Dicen los lugareños que moran cerca de la gruta donde habita el eremita Fray Juan Ignacio de la Cuesta, que el otro día, no más tardar de las 6 de la mañana, viéronle levitando, viéronle en pleno arrobamiento, viéronle como una flecha de luz llegada desde el cielo se incrustaba en su corazón. Sí, amigos, un trance místico el que asumió Fray Juan Ignacio de la Cuesta. De esa manera le tenemos, sin comer lleva ya 10 o 12 días... Pero bueno, por otra parte, su estómago está acostumbrado, porque él, su alimento no es otro sino el espiritual. ¿Qué tal, mi querido Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo fue el arrobamiento? Bien, ¿no? Pues sí, un arrobamiento que, en fin, tenía... Pues, sí, en fin. Quedaste arrobado, vamos. Sí, total. Pero total, total, total. Arrobado a la almohada quedaste. Arrobado de un modo críptico. Bueno, por eso, bueno es que vayamos buscando recinto sagrado, y en tierras gallegas encontramos unos cuantos, y muy emblemáticos. Por cierto, muy queridos, es el caso que esta noche nos presentas. En la provincia de Ourense tenemos este lugar, Nuestra Señora o Santa María de Augas Santas, ¿no? Augas Santas. Augas Santas, claro. Aguas Santas, vamos. Bueno, tenemos que subir un poquito para el norte, desde la localidad jacobea de Palas de Rey, que está en pleno camino de Santiago. Y tras pasar a Filgueira y andar por ahí un poco callejeando por aquellas carreteras tortuosas que giran como si fueran caracoles, llegamos a Augas Santas, donde nos encontramos con un lugar santo, porque, vamos, en una tierra donde prácticamente, como es Galicia toda entera, donde todo es mágico y todo es santo, este lugar además es especialmente santo. ¿Por qué? ¿Y tiene algo que ver con el nombre, con las Efectivamente, con las aguas? Vamos a ver, no es difícil entender que un sitio que se llama Augas Santas, que es lo mismo que Aguas Santas, es porque tiene aguas medicinales. De hecho, vamos a ver, el resto, digamos, civil de todo lo que queda allí son los balnearios a los que va la gente, pues, a buscar alivio a sus dolencias. Pero tiene un pasado extraordinario, porque la iglesia de Santa María, allí en Augas Santas, está construida sobre un santuario que estaba dedicado nada menos que a Cibeles, que era la diosa latina, como sabemos, que estaba relacionada, pues, con las cosechas, con la fertilidad de los campos y con muchísimas otras cosas, pero fundamentalmente con esa capacidad que tiene la tierra de colaborar con el hombre para su propia supervivencia, ¿no? O sea, que en un santuario dedicado a Cibeles, como tantas ocasiones, ¿verdad?, como tantas veces... Efectivamente, claro. Pero claro, eso ha desaparecido, o sea, lo sabemos hoy día porque la arqueología se desarrolló fundamentalmente a partir del siglo XIX, pero antes del siglo XIX era tradición, no había arqueología ninguna, entonces nadie sabía que aquello había sido un santuario a Cibeles, pero sí que era un lugar santo al que había que ir. Y como siempre, una cosa solapa la otra, ¿verdad?, y sobre Cibeles, sobre el santuario de Cibeles, pues apareció este... Claro, y además porque incluso el propio santuario de Cibeles, dedicado a Cibeles por los romanos, ya estaba ocupando un lugar santo que lo era para los pueblos de la cultura de los castros, que había una serie de tradiciones, como sabemos, de los pueblos celtas, dedicadas a la adoración de los elementos de la naturaleza. En este caso concreto, no solamente tenemos un santuario en Augas Santas, sino que tenemos uno parecido también en Lugo, que sería Santa Eulalia de Bóveda, y ambos estaban dedicados a Cibeles. En este segundo en concreto, por ver un poquito lo que era la idiosincrasia y las creencias de los pueblos celtas, había la Peña Piador, donde se supone que cantaba un ave invisible. ¿Un? Un ave invisible. ¿Ah? Por eso se la llamaba Peña Piador, porque Piador. Se escuchaba el pío del pajarito, pero el pajarito no se lo veía nunca. Sí. Qué curioso. Y en Augas Santas tenemos algo parecido, tenemos una roca que, con lo que estaríamos en la orogelatría, que sería de alguna manera la religión pagana que está relacionada con las rocas, con la orogenia, ¿no? Y hay una enorme roca, una roca impresionante, que cuando se la toca, que la llaman la Santa Pedra, suena como una campana. Tiene una gran forma de oreja, curiosamente. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que los pueblos de antigüedad, encontrándose con una cosa de este tamaño y además que tenía forma de oreja, no se les ocurrió nada más que pensar que lógicamente era la oreja que permitía a los dioses escuchar las plegarias de los hombres. Y tú llegas a, y la tradición dice que llegas a la enorme roca, la tocas y puedes escuchar como si fuera una campana. Es una de estas piedras cantarinas que suenan, que no es un fenómeno tampoco que se puede encontrar solo en España, se puede encontrar en muchos sitios, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tenemos aquí una roca cantarina en esta iglesia. ¿Es iglesia o es ermita? Bueno, actualmente Santa María de Augas Santas, que es un lugar pues de peregrinación propios de los de Galicia. Sí. Hay una serie de elementos, pues los elementos propios de todos estos edificios. Actualmente nos encontramos pues una iglesia con el suelo, sepulturas sepulturas antiguas, medievales, que siempre acompañan, ¿verdad?, a este tipo de edificaciones religiosas. Efectivamente, y además que existen ciertas tradiciones, como por ejemplo las de dar vueltas alrededor de estas lápidas y en fin, una serie de costumbres que hacen los lugareños y tal, y que le transforman precisamente eso en un santuario peregrinal como si yo hubiera pocos en Galicia, claro. Uh-huh. Porque a pesar del gran poder evocador y la capacidad de convocatoria que tiene Santiago de Compostela, hay otros muchos sitios en Galicia donde hay que ir, o sea, porque pasan cosas allí, ¿no? Y hoy hemos conocido uno, gracias a ti, llamado Santa María de Augas Santas. Santa María de Augas Santas. Un lugar donde también se celebran fiestas taurobólicas, donde se sacrifican a reses, de maneras no exactamente igual que las corridas, sino por procedimientos un poquito más, ¿cómo diría yo?, exacerbados. O sea, que se sacrifican animales. Sí, vamos a ver, el taurobolio en Santa Eulalia de Bóveda, por ejemplo, al toro se le sacrifica en la planta alta de la iglesia, en la parte central de la cripta, y ahí la sangre del animal cae sobre la planta inferior. Es un rito absolutamente ancestral, posiblemente inspirado en el mundo grecolatino. Más greco que latino, pero de alguna manera es así, ¿no? ¡Qué horror! O sea, ¿se siguen sacrificando toros en una iglesia? Pues eso es lo que se nos cuenta de alguna manera que sucedía. Lo que pasa sucedía. Que hoy, lógicamente, esto está remedado por otros recuerdos y por otras cosas. Ah, pero hoy en día no ocurre, ¿no? No. Bueno. Me estaba refiriendo al pasado, no sé si me he explicado bien. Claro, te estaba entendiendo como que sigue sacrificando animales en la actualidad. Era un rito de fertilidad, porque luego esa sangre se lanzaba a los campos y entonces esa... Sí. Habría que ver cómo estaban las creencias orientadas a que esa sangre era capaz de fertilizar y de alguna manera pues proporcionar buenas cosillas. Bueno, si pertenece a la antigüedad, vale, pero yo... La referencia además, vamos a decir, fue este Apuleyo. Sí, o sea, que bueno, etapa antiquísima, no en la actualidad, por Dios. Bueno, pues venga, vamos a conmemorar nuestra llegada a Santa María de Augas Santas. Augas Santas, a ver cómo... A ver, yo creo que posiblemente en esta parte de Orense anduvo un individuo que se llamaba Martín Kodach, así que nos vamos a ir al siglo IX para traer una de las cánticas de amigo. De acuerdo. Manda jarete conmigo, can veo mejor amigo. Hey, de madre vivo, cojo mi que mandado, cambe un meu amado, hey, de madre vivo, cambe un meu amigo. E pesane vivo, e ire madre vivo. Muy hermoso, Martín Kodach, como siempre, sí, señor. Bueno, desde el siglo IX, lo más antiguo que tenemos en lengua galaico-portuguesa, que es un auténtico tesoro del que podemos disfrutar. Una lengua muy preciada, por cierto, por Alfonso X el Sabio, sí, señor. Efectivamente. Bueno, pues un abrazo tremendo, Juan Ignacio. Sigue con tu ayuno, con tu oración, con tu rezo, con tu levitación. Aquí estamos con los altramuces. Muy bien.